¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y control. Te acompaño un jueves más hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Hoy, en esta nueva edición de Grande Rock, os tenemos preparadas novedades internacionales. Por ejemplo, tenemos a Mel Band en este trío de Londres que mira mucho hacia el rock de los años 90. Vuelven a grabar su segundo disco para Sub Pop. Tenemos desde Sub Pop a Fruit Bats, esta banda norteamericana. Graba un fantástico disco, ya lo hicieron el pasado mes de agosto, y escucharemos una canción que contiene este fantástico disco de Fruit Bats. Y también tenemos a Nick Lowe, este rockero ya de la vieja escuela, vuelve con música pop al más puro estilo. Esos años pre-Beatles, finales de los años 50, demuestra perfectamente que está preparado para cualquier terreno y que envejece felizmente con música de esta calidad. Su nuevo trabajo, The Old Magic. También tenemos otra vieja gloria, Glen Campbell. Casi huele a despedida, puesto que se le ha diagnosticado Alzheimer y cuenta con un elenco de colaboraciones. Escucharemos a una canción que aparece en este, digamos, trabajo casi despedida de Glen Campbell. Y también tenemos a una vieja rockera, ella fue la dama del punk de Nueva York de los 70, Patti Smith, con un recopilatorio que recoge sus canciones, canciones propias y versiones entre 1975 y el año 2007. Y cerraremos las novedades internacionales con John Doe, el vocalista de la banda punk de Los Ángeles XX. Tiene también nuevo disco, este sí que está en racha, está grabando últimamente unos grandes discos y prueba de ello está en lo que ha grabado este nuevo año con su nuevo disco Keeper. Luego continuaremos con una entrevista que hemos realizado a Francho Gómez, el artífice de un recopilatorio que recoge la música zaragozana de los últimos 20 años. Ahí podemos encontrar grupos que poblaron este mapa sonoro zaragozano, desde Smoothman, desde La Nube, Caracols, ya pasando por grupos más actuales y grupos que seguramente darán que hablar en el futuro. Una entrevista larga en la cual hablaremos de muchas de las cosas relacionadas con la música en Zaragoza, como hemos dicho, con Francho Gómez, una entrevista que tenemos grabada. Y nos acercaremos con eso prácticamente al final del programa, en el que repasaremos próximos conciertos que nos esperan, también la agenda para este fin de semana con ese concierto de Los Turbios y los Unpacking Pass Order en la Lope. También tenéis a Remate en la misma sala Lope, a los Sheriff, en fin, muchas cosas también en la agenda musical de Zaragoza. O sea que ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues ahí teníais a Mel Bundin, este trío británico que vuelve con la continuación de su álbum de debut, Endless Now, así se llama su nuevo disco, que ha sido producido por John Agnello, grabado en una iglesia del siglo XIX en Nueva York, reconvertida en estudio, y muestra a esta joven banda fresca y rabiosa, empapada por el rock de los años 90. Una nueva referencia para su pop y nuevo paso adelante de Mel Bundin. La canción se llama What's That Scene? Y seguimos con otra banda del catálogo de Sub Pop. Ellos son Fruit Bats, una banda de Chicago que publicó el pasado mes de agosto su quinto disco, Tripper. El líder de la banda, Eric Johnson, se ha encargado de la mayor parte de las composiciones, muchos sintetizadores y loops de teclado. La producción corre a cargo de Tom Manahan, y dando como resultado un compendio de armonías resultantes de las combinaciones de órganos y guitarras acústicas, melodías pop, soleado y pegadizo, que demuestra en canciones como la que vamos a escuchar a continuación, que se llama Hair Like an Orange, y es Fruit Bats. In his cold little town, there's no singing allowed. No one smiles much, no one makes out, and no one smokes now. He had a click in his knee and a sore in his mouth. He had a couple of girls, but nothing so great to keep him. Pues muy bonitas las canciones del quinto disco de Fruit Bats, que se llama Tripper. Esta canción se llama Heart Like an Orange. Y vamos a continuar con Nick Lowe. Bueno, pues qué decir de este hombre, que lleva desde finales de los años 70 grabando discos. Él no ha tenido ningún problema por instalarse en distintos terrenos. Ahora lo hace con elegancia en el soul y el pop pre-Beatles, y aquí lo demuestra con un nuevo disco que destaca por su estilo crooner en maravillas maravillosas canciones donde también recuerda a Tom T. Hall o Elvis Costello, una pizca de country rock, incluso pues una meditación sobre la mortalidad al ritmo de Johnny Cash. Su nuevo disco se llama The Old Magic y es una prueba más del feliz envejecimiento de un rockero como Nick Lowe, si no puedo comprobarlo con esta canción que se llama Restless Feeling. Restless feeling, I've got wonder dust all in my shoes again. And a very funny feeling, I've got wonder dust all in my shoes again. Restless feeling, like a memory upon me. It comes stealing with a voice that seems to say, time to get away. Wonder dust is in my shoes again. I don't know what it's leading me to, but it's like I've been locked in a cell, and to hear its call is to fall under its spell. Restless feeling, I'm going off the beaten track, believe me, Jack. I don't know if I'm ever coming back. Wonder dust is in my shoes again. You can say what the future may bring, only a fool. But I've got to run, and I never was one for goodbye. Restless feeling, you'll have to go way off the beaten track to find me, Jack. And the way I'm feeling now, don't expect me back. Oh, wonder dust is in my shoes again. Restless feeling, la la la la. Restless feeling, restless feeling, restless feeling. Bien, pues teníamos a Nick Lowe con su nuevo trabajo que se llamaba The Old Magic, la canción Restless Feeling, fantástica canción. Y vamos a continuar con más música, pero antes recordar que estáis en Grande Rock, un programa que se dedica al mundo del rock and roll. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Puedes seguirnos a través de nuestra web tfm.net y TDT. Vamos a continuar con Glen Campbell, contaros de, bueno, de la carrera de este señor que comenzó en los años 50 y decir que pocos artistas tienen el lujo de preparar su álbum, su último álbum, como una despedida consciente. Pero es que Glen Campbell no es un artista cualquiera. Campbell es un titán con un legado que se inicia antes de que él comenzara a grabar discos en solitario, así que si alguien hay que elaborar un expediente de su carrera, que es en este caso agridulce, puesto que está manchado por el conocimiento de que se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer en algún momento de su grabación. Canciones escritas por Roger Manin, el productor que recrea la década de oro de Campbell entre 1967 y 1977, a través de canciones recién escritas, además de Paul Westerberg, Jacob Dylan, Robert Pollard y Teddy Thompson. Este disco hace honor a su legado y se siente como una apropiada despedida. Escuchamos una canción de Teddy Thompson, In My Arms, es Glen Campbell. Free in my arms, yeah, in my arms. listen. Keep it on the now. Give me an easy way. Keep it on the now. Give me an easy way. Teníamos a In My Arms, la canción de Teddy Thompson que Glen Campbell interpreta en su quizá último disco, que no he dicho su nombre, Ghost on the Canvas, el disco de Glen Campbell, muy recomendable. Como el recopilatorio de Patti Smith, que resume su carrera, Outside Society, Looking Back in 1975-2007, bueno, pues resume, digamos, su carrera musical desde sus comienzos en ese punk neoyorquino de años 70 hasta el año 2007, que grabaría su último álbum en estudio. Bueno, pues una oportunidad de descubrir a esta dama del punk de Nueva York, con un total de 18 canciones que sirve, como decimos, para conocer la evolución constante de Patti durante todos estos años, entre temas propios y versiones de sobra conocidas, como de Van Morrison, los Birds o colaboraciones con Springsteen. Canciones, bueno, pues archiconocidas ya casi, pertenecen al universo sonoro, Because the Night, que incluye además una de las últimas revisiones de, bueno, los temas más contemporáneos, como Smell Like Teen Spirit de Nirvana, que por cierto, esta semana se cumplían 20 años de ese disco que rompió muchas cosas en el rock. Y bueno, pues como decíamos, volviendo a Patti Smith, es una buena manera de conocer, para quien no lo haya hecho, pues las canciones tan importantes de la historia del siglo XX. En este caso hemos elegido, bueno, pues una versión fantástica, como las hacía ella, ¿no? Es de los Birds, So You Want to Be a Rock and Roll Star. O sea que aquí la tenéis, a Patti Smith. So you're gonna be a rock and roll star. Well, listen now to Bueno, pues ahí estaba Patti Smith con esta versión de los Bears, So You Want to Be a Rock and Roll Star, por eso quiere ser una estrella del rock and roll, que se incluye en su último disco, que es un recopilatorio de su carrera musical. Y podía ser un final feliz por repasar las novedades internacionales de hoy, pero también tenemos a John Doe. John Doe, que ha grabado recientemente su nuevo trabajo en solitario, creo que es el número 9, el que fuera líder de la banda punk de Los Ángeles, X, que pudimos ver en Zaragoza hace 2 años presentando su fantástico anterior disco, de verdad, el Country Club. Bueno, pues este nuevo trabajo, Keeper, que su título no es ni mucho menos menor en calidad, que han hecho, bueno, al contrario, continúa a un nivel envidiable. El disco ha sido producido por Dave Way y por los intérpretes y cantantes que han hecho posible este disco. Como decíamos, es un nuevo disco, el número 9 en su carrera en solitario de este músico, cantante y también actor. Esta vez no ha tenido a los Sadies, que era la banda de acompañamiento de su anterior disco. En su lugar, pues tiene pues una larga lista de invitados. Entre ellos están Patty Griffin, Greg Lace, Hawk Gelf, Steve Berlin, Jeff Sobule y Don Was. Y también participa, como hizo en su anterior disco, su mujer, Exen Cervenka. John Doe, modesto, sincero, continúa en racha, pariendo, bueno, pues discos tan eclécticos como este Keeper. Y prueba de ello está en esta fantástica canción, Never Enough, es John Doe. You got a house full of junk and a room full of junk. todos los jueves de 11 a 12 de la noche la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TAFM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TAFM 98.9 Zaragoza. Bueno, pues nos encontramos con Francho Gómez, componente de los San Peckinpah Order. Él presenta un recopilatorio, La Zaragoza que yo viví, un compendio de grupos de Zaragoza de los últimos 20 años y que el próximo sábado 24 estará en el Acero, en el Acero Café, presentando este recopilatorio. Vamos a saludar a Francho. Francho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, como siempre contigo, Rubén, ya lo sabes. Gracias, Francho. Bueno, vamos a hablar un poquito de este recopilatorio, de este disco. ¿En qué consiste La Zaragoza que yo viví? Como dice su título, la idea era, pues, vamos, yo llevo escuchando música desde el 91, pues sí, hasta el 2011, pues dar un poco también de voz a grupos que ha habido en Zaragoza, bueno, ha habido y sigue habiendo y habrá en Zaragoza, grupos que me han interesado, que por diferentes razones no han tenido la suerte de aparecer en grandes medios o que la prensa local nos ha hecho mucho eco de ellos, grupos que para mí son muy interesantes y que ellos han creado una gran escena local en Zaragoza, han creado y siguen creando, siguen llenando garitos pequeños y pues eso, más que nada, pues darles un poco de voz a todos esos grupos. Entonces, ¿cómo surgió la idea de hacer un recopilatorio de Grupo de Zaragoza? Aparte de darle voz, ¿cómo surgió esa idea en tu cabeza? Pues la idea surgiría pues cualquier día de estos, porque ideas tenemos muchas, la cosa luego es hacerlas. Pero bueno, un día me puse a ello y la verdad es que toda la gente respondió enseguida, todos con muchas ganas, lo que es de agradecer que todos los grupos hayan prestado sus canciones sin más y que la gente haya puesto mucha ilusión también en este recopilatorio, que no solo ha sido mío, sino que ha sido también de todos ellos. Y la idea, pues más que nada es eso, es poner en un CD pues grupos que han sido, son y serán parte de Zaragoza, esencial de Zaragoza, de la escena zaragozana, que es lo importante del underground zaragozano. Sí, porque eso te quería preguntar yo. ¿Ha sido difícil realmente reunir a todas estas canciones? No sé, cuéntame cómo ha sido el proceso de elaboración, contactar con los grupos. Pues como ya te he dicho, el proceso la verdad es que ha sido muy fácil. Vamos, la verdad son todos, la mayoría de grupos son amigos, son conocidos, grupos que para mí son muy interesantes, que he estado en muchísimos conciertos suyos, he estado de cervezas con ellos, y la verdad es que es lo que te digo, pues nada más que les escribía o que les llamaba o contactaba con ellos, enseguida a todos pues no pusieron ninguna pega en aparecer en este recopilatorio, todo lo contrario, han dado, vamos, todo lo que se ha podido dar para aparecer aquí, y la verdad es que es muy, muy de agradecer, de verdad. ¿Y te ha sorprendido gratamente? Me refiero, el volver a escuchar a grupos de hace años. Pues la verdad es que sí, pero vamos, no solo para mí este CD, lo que quiero es que quede constancia, no solo para mí, que yo ya los tengo y tengo todos sus discos y los escucho normalmente, sino pues para gente que igual no puede tener acceso a ellos, pues que pueda escuchar temas pues como han sido los Caracoles del 91, cuando el indie rock no era ni por asomo como ahora, a Precarios, Tenistas, pues lo que te digo, a diferentes grupos que son parte esencial de la escena zaragozana. Bueno, ¿hay algún lugar que recuerdes con especial cariño de la Zaragoza que tú viviste? Pues te puedo recordar miles de millones de noches, de vermús, de conciertos, pero bueno, pues nombrar el Piramis antes de la Reforma como centro cultura de la ciudad con grandísimos conciertos. Bueno, todo el mundo ha visto a Green Day en Zaragoza, se supone, ¿no? Porque tocaban en el Piramis, tocaron Girls and Ice Boys, pues también en el Café Azul, pues también el, no me salen los nombres, pero bueno, el Cairo, lo que era el Fantasma Viejo, pues lo que eran los conciertos del Centro Cívico Delicias. Y la verdad es que, bueno, sigue habiendo la Arena, la Lata, pues lo que da vida y ya cultura a la ciudad. ¿Olvidamos pronto nuestro pasado? Sí, ya sabemos que Zaragoza nunca quiere a lo que tiene, y la verdad es que la gente olvida, pero vamos, igual también tampoco ha tenido la oportunidad de haber conocido todos estos grupos, o no tienen ganas de conocerlos, o por los medios no están por la labor de que estos grupos salgan a la luz. Entonces sí, la verdad es que se puede olvidar el pasado rápidamente, en un segundo se puede olvidar el pasado. Bueno, pues recuérdanos parte de ese pasado musical con una canción. ¿Cuál podemos elegir de este recopilatorio? Pues mira, del pasado vamos a poner a Miguel Irureta, que es una pieza indispensable para mí, bueno, y para otros muchos de esta ciudad. Él tocaba ya en Los Caracoles, en Flores Venenosas. Yo lo conocí cuando tenía la tienda de discos Plasticland, que para mí y para toda la gente de aquella época era un oasis musical, discos de importación y de buena música de la ciudad. Y entonces montó un grupo a mitad de los 90 llamado Dream Lovers, y esta canción aparece, bueno, no sacaron nunca disco, pero vamos, llegaron a la final del concurso que había en la época, que se llamaba Sonda. El Sonda, en el Sonda 97 creo que estuvieron, allí estaban Dream Lovers, y este tema es de aquella época, se llama Beautiful, y está un poco aquí puesto pues para darle referencia a lo que es Miguel Irureta en la escena de la ciudad, que hoy en día sigue tocando con Big City, y la verdad es que sigue siempre para hacer una música muy muy buena. Así que ahí está, Dream Lovers y Beautiful. The shadow disappears as you drink another gin. I will come on a new day. Now my heart's for the taking, barely worrying you the way. Then 3 years are just enough to say that you're no more my beautiful. That you're no more my beautiful. And so for you, my rich pilgrimage. So it's coming to an end, got a bit in journey pray. There's a room for anyone in this all about the heart. Gotta get your kicks somewhere else, cause now you're no more my beautiful. You're no more my beautiful. The point's quite clear. Now you're a drag and I won't implore your call. So for you. Bien, pues ya teníamos Beautiful de los Dream Lovers, uno de los grupos que aparecen en este recopilatorio llamado La Zaragoza que yo viví, que ha confeccionado Francho Gómez a través de Blácula Records, ¿no? Es así, es una referencia del sello. Eso es Blácula Records, que vaya por la cuarta referencia. Bueno, y tenemos ya calentita la siguiente referencia, que es Blácula 005, que es un split entre Turbios y Furiosos, que la verdad promete mucho. Oye, para mí lo mejor que hemos sacado hasta el momento en la discográfica. Bueno, fíjate que los Turbios estuvieron la semana pasada aquí tocando en directo, además. También aparecen en el recopilatorio. Aquí todos somos familia y creamos escuela y escena en Zaragoza. Bueno, Zaragoza históricamente ha sido considerada una ciudad heroica. ¿Crees que ese sentimiento se puede apreciar en su música? Pues en la música creo que no, y en las gentes ya, pues creo que tampoco. Hoy en día, no solo Zaragoza, sino Aragón, es una comunidad que no lucha por lo suyo, ni lucha por su historia, bueno, quitando cuatro gatos, como quien dice. Y es triste que una ciudad y una tierra como Aragón, con tanta historia, con lo cual tendría que hincharnos el pecho, no lo haga. Pero bueno, me estoy yendo por derroteros que no tienen nada que ver con la música, pero... pero bueno, sería equivalente un poco a la música, sí, la verdad es que... Hombre, tampoco es que quiero que sea una cosa nacionalista, te quiero decir, pero bueno, no lo sé. No sé, ahí lo dejamos. No existen muchos antecedentes de este tipo, ¿no? De resumir la música que se ha hecho en Zaragoza. Pues la verdad es que no. Mi compañero en Blácula, José Ramón Tenas, ya hizo un recopilatorio también, hace unos 10 años, que era la influencia del agua del Ebro en la música, con su discográfica que entonces... era Grabaciones de Otro Mundo, también otra persona que estuvo solo en el desierto, no le siguió, las masas no le siguieron, pero bueno, ahí estamos dando caña y vamos, porque creemos que es interesante dejar un poco de constancia, pues de grupos que ha habido, que hay y que habrá en esta tierra, grupos que son interesantes, y estamos esperando ya el volumen 2, eso en unos meses lo tendremos aquí también, porque creemos que es interesante, aunque no ganemos ni un solo euro, pero vamos, creo que es interesante, y lo bueno es que igual alguien que se compre este CD, venga, por comprárselo sin más, empieza a ver grupos que le pueden parecer interesantes y que baje a verlos y que apoye un poco pues la escena underground, no lo que te pone en los cuatro medios de la ciudad que están comprados y que siempre sacan a los mismos grupos de siempre y, al, y eso es, sin más, ahí lo voy, no quiero decir nada más. Y en ese volumen 2, ¿os habéis planteado incluir alguna jota? Bueno, yo no quiero decir nada, pero en este volumen 1 tenemos un hidden track al final del todo que representa perfectamente lo que es Aragón. Pero bueno, la jota es una cosa que la verdad estamos orgullosos de ello, no va a ser todo flamenco, tortilla, patata y paella en este país. O sea, quiere decir que en la última canción hay un tema escondido en el que aparece una jota. Sí, no quería contarlo. Era una sorpresa, ¿no? Una sorpresa, pues lo típico, ¿no? Que dejas el CD ahí en los tres minutos aparece de repente una alusión a esta grandiosa tierra aragonesa. Así que la gente que se anime y que espere tres minutos o que le dé al adelantar y escuchará 10 segundos de lo que es la personalidad de esta tierra. Bueno, y en estos 20 años ha cambiado mucho la música, los músicos, la industria. Pues yo creo que la verdad es que no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado bastante es la forma de conocer a los grupos. Pues claro, hace 20 años no había internet. Ahora mismo, el día de hoy, el internet es un elemento indispensable para todo. Y pues puede dar a conocer grupos, estilos, que antes pues eran cosas más minoritarias. De todas formas, también lo que quería hacer yo con este CD, como ya he dicho, pues a darle un poco de voz a estos grupos que igual en su época no tuvieron tanta repercusión. Y pues así la gente se puede acercar a estos grupos, que son grandes grupos. Y en definitiva esa es la idea del recopilatorio, que la gente pueda conocer a estos grandes grupos de la ciudad. Bueno, ¿y qué es lo mejor y peor que le ha pasado a la música en Zaragoza en estos 20 años? Pues lo mejor, bueno, centrándonos en la música también en general, como puede pasar a Zaragoza, pues también ha sido lo de... El internet pues ha llevado la música a las grandes masas. A nivel local pues también ha pasado lo mismo, con lo cual la gente tiene más cercana la forma de conocer los grupos, y eso puede ser lo positivo y lo negativo de la música de estos 20 años, porque en cuanto a salas, pues la verdad es que hay más salas, hay más grupos, lo cual también quiere decir que también hay grupos que son peores, y sobre todo los que salen en los medios, que son los grupos infumables, y la gente, y no sé por qué los apoyan. Supongo que bueno, en esta vida hay chaquetas y aduladores y demás gente, como siempre, malas gentes, pero bueno, ahí estamos, en el underground. Bueno, ¿y cómo está el presente musical? Pues te vuelvo a decir lo mismo, no, el presente la verdad es que está muy bien. En este CD aparecen grupos que hoy en día siguen tocando y tienen una larga carrera todavía por delante, que son grupos interesantes que habrá que tener en cuenta, pues como por ejemplo Faith Keepers, que están petando la puerta de España, los Turbios, que van a pegar muy fuerte. Silent, aunque sean unos clásicos, siguen también. Zorras Adolescentes. La verdad es que el presente está muy bien y el futuro también está bien. Esperemos, aparte de los grandes zurruños que hay, que son los que aparecen en todos los medios. Bueno, has nombrado varios grupos del presente. ¿Podemos escuchar algo de ellos? Pues sí, vamos a poner a The Faith Keepers. Esta canción es de su primera maqueta, del año 2008. Y bueno, la verdad es que ya prometían que iba a ser un gran grupo. Aquí se nota mucho más su influencia del British Invasion. No tan solo, pero bueno, ya daban esperanzas de lo que iban a ser. La gran esperanza de Zaragoza, la gran esperanza blanca. Esta canción es The Faith Keepers, Alcoholic Dreams. Teníamos a los Faith Keepers una realidad ya, lo nombrábamos como futuro, pero es que es el presente, ¿no? En estos momentos, Faith Keepers. Sí, desde luego que es el presente más inmediato y lo que más está sonando, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Bueno, también han dado grandes conciertos en Londres, en Brighton. Vamos, que es de alegra que estén ahí los chavales dándole caña. Bueno, hacéis mucho hincapié en el underground zaragozano. ¿Es necesario cuidarlo o se cuida por sí solo? El underground, como su palabra dice, se cuida por sí solo. Hombre, la verdad es que siempre hará falta una escena de público que vaya a verlos. Bueno, pues las 40 personas que siempre van a todos los conciertos, que se han comido conciertos desde aquí, que también son las personas que llevo viendo estos 20 años en los conciertos, porque ya pues, te conoces todo el mundo de tantas noches de rock, de tantos conciertos. Pero bueno, la verdad es que el underground se cuida por sí mismo, porque es lo importante, porque tampoco te estás sujeto a una moda, sino a lo que te gusta hacer a ti. Y eso es lo interesante del underground. Oye, se citan salas, se citan concursos, tienes discos, sitios habituales donde se comparten impresiones musicales. ¿Esto ha cambiado? ¿Internet debe de entrar también dentro de este circuito? Bueno, hemos hablado ya mucho de internet, pero podemos como nombrarlo también dentro de este circuito de reunión y de intercambio de música. Sí, no, desde luego es lo que ya hemos dicho bastante rato, que Internet la verdad es que está haciendo que toda la música sea mucho más accesible, que tengan publicidad de salas, que la verdad es que te viene un grupo que no conoces a tocar a tu ciudad y por Internet puedes ver cómo va a sonar y si te va a gustar o no te va a gustar, si puedes ir a verlo o no. Antes era arriesgado, la verdad, pues tenías que leer revistas especializadas, bueno, la verdad es que tampoco tenía tantos grupos como ahora. Pero bueno, la verdad es que sí, el Internet es una cosa buena en ese sentido y malo también en ese sentido, desde uh-huh. luego. Oye, ¿el futuro cómo crees que será dentro de 20 años? Pues yo creo que igual que ahora, esperemos que sea un poco mejor, pero bueno, es el futuro, poco se puede decir, no se sabe, no sé dónde estaremos dentro de 20 años, dónde estaremos, no lo sé, pero bueno, esperemos que sea igual de bueno que ahora, que la gente siga apoyando, que siga habiendo conciertos, que siga habiendo salas, que siga habiendo chavales de 15 años que piden la guitarra o la batería, hagan cosas interesantes. En fin, eso es lo importante del futuro. Uh-huh. ¿Y tendremos pronto un segundo volumen, como hacía referencia antes? Hombre, la verdad, a ver, si primero hay que recuperar el dinero de este, a ver si va todo bien y la gente se porta, pero vamos, yo espero que sí. La verdad es que, ya te digo, con este estuvimos muy ilusionados. O sea, que la verdad es que no veo complicado ni lejano hacer un segundo volumen y que la gente responda igual de bien con otros tantos grupos de la ciudad que son interesantes, me parece interesantes, que suenan muy bien, porque hay grupos para rato en esta ciudad, sí. Bueno, ¿en qué más grupos tienes fe? Aparte de los Faithkeepers, como su nombre indica. Pues yo creo que... Bueno, Irureta, la verdad, tengo mucha fe en él. Espero que la cosa... que se cumpla. Ahí está en Big City, pero bueno, siempre lo he visto como un gran compositor. De todas formas, también veo a Silent, que también llevan muchos años dando caña en la escena. Y la verdad es que este disco, el tema este suena muy bien. Y espero que si el disco suena igual de bien, sea su trampolín, pues para sonar en más sitios y darse más vida y más cancha. La verdad es que yo creo que Silent puede dar gran salto. Los Turbios también los veo muy bien, que ahora han sacado hace nada un disco nuevo compartido con los Furiosos, otro gran grupo de la ciudad, y que esperamos que también tenga un reconocimiento y que den muchos conciertos y que salgan en algún medio un poco superior al underground. Bueno, entonces el futuro son Silent, ¿no? Según dices. Sí, Silent, Turbios y Faithkeepers son el futuro de Zaragoza, más inmediato, eso es. Aparte de los ya conocidos. Bueno, pues nos despedimos de esta entrevista con Francho Curioso, que presenta La Zaragoza que viviste, recopilatorio de Grupo de Zaragoza de los últimos 20 años, este próximo sábado en Linacero Café. Eso es, en el Vino y Bermú, ahí os quiero ver a todos. Pues muchas gracias, Francho, y nos despedimos con... Gracias a ti, Rubén. Sabes que es un placer estar contigo, como gracias, siempre. Gracias. Sí. Un tío grande también en la ciudad, 20 años grande. Underground. Más o menos. ¿Cuántos años llevas tú en el underground, en la radio? ¿Cuántos años llevas, Rubén? Bueno, pues desde 1997 prácticamente, pues ahí estamos 14 años, también, ¿no? 20, perdón, cuenta, ¿no? Más, ¿no? Eso, he perdido la cuenta. Bueno, a lo que vamos. Bueno, pues vamos a poner para acabar ya Silent y este tema que se llama Monster, que la verdad es que suena muy bien. Y si el disco suena igual, pues va a ser un gran disco. Y a tener en cuenta, seguirlos. Venga, vamos con ello. Gracias, Pacho. Silent. Adiós. You have created a monster.